No estás sola. No a la violencia. Con una dosis de sinceridad, escucha lo que digo y aprenderás. Tienes dolor por querer lo que más odias, atrapada en el miedo. Eso no está bien, sabes que no va conmigo. Sigue y vuela sola en libertad. Sabes que eso no está bien, sabes que no va contigo. Sigue y vuela sola en libertad. Arremetiendo contra tu conciencia y te lo plantearás, oh no, si de verdad merece la pena seguir sufriendo, seguir sufriendo, seguir sufriendo una vez más. Eso no está bien, tú sabes que no va contigo. Sigue y vuela sola en libertad. Tú sabes que eso no está bien, tú sabes que no va contigo. Sigue y vuela sola en libertad. ¡Sí! Ya viene a ser género sin comprender testimonios de su infancia, malos recuerdos del ayer, maltratando aquel amor, víctima de su impotencia. Y la violencia viene a ser género sin comprender testimonios de su infancia, a los recuerdos del ayer, maltratando aquel amor, víctima de su impotencia. otro equilibrio. Mi noche se entera me buscas, te encuentro y siempre es lo mismo. Se apagaron todas las luces, fomenta tu instinto. Empieza el safari nocturno sin rifle ni con cartucho. Y corre de esquina a esquina, explota el segundo. Sin vidas de adrenalina, invaden estos oscuros sitios. El duende que llevas por dentro se jacta siempre sin perjuicio.